los animales que estaban dentro del lugar del que se arriaron ayer, pertenecen algunos a nuestra gente, a nuestra comunidad también, que bueno, producto de los alambrados, que no están en condiciones como corresponden, entran al lugar y, bueno, estaban dentro del espacio territorial de ese donde están el ojo de resistencia. Entonces, ahí fue que se arrieron los animales, que yo entendería, a mí entender, que serían para la justicia o para la policía de vigiato, serían animales robados. En ninguno de los casos me parece que es así, es completamente contradictorio lo que están en este momento, ¿no? Los animales corresponden así a mi propiedad, con marca y señales de mi propiedad, de mi casa, de mi mamá y mío, ¿no? Entonces, yo estuve en la mañana haciendo los trámites en el Juego de Paz, y en eso, ¿no? Porque se ha pedido todo hasta aquí, hasta lo que había el Maitén, siendo que no son animales que no son robados en ningún lado, tienen dueño de la misma comunidad cercana ahí a los de resistencia, así que estos no son animales, lo que se ha traído la policía hasta el momento no son ninguno animales que hayan tenido, entiendo que robado ninguno, son todos con marca propia yo tengo ahí tres caballos que han llegado acá, lo alcancé a ver que venían arriba del camión, y también habría un animal vacuno hembra con cría al pie, que también corresponden a mi propiedad.